Es Tangrama, que es una banda cordobesa con quien compartimos nuestra danza, y la música es de esta banda que se llama Tangrama. Ah. Muy lindo escucharla ahí. Bien, bien, pensamos que era Árbola. Árbola puso la danza en ese video, en la presentación de esa canción. Hicimos la danza en un lugar hermoso acá de las Sierras Chicas cordobesas. Y bueno, la banda es Tangrama, me parecía importante nombrarlo. Perfecto. Es un trabajo hermoso hecho en pandemia. Bien. ¿Vos estás en Córdoba ahora? ¿En Córdoba? Estoy en Córdoba. Mañana viajamos para La Plata. ¿Ustedes son de allá? Somos de acá, todos los integrantes y todas de Árbola. Somos 8, somos de acá, de las Sierras Chicas. ¡Qué lindo! Yo de Río Ceballos, algunos de Unquillo, La Granja. Acá estamos en las sierras, hermoso. Qué lindo, por favor. Amo Córdoba. Es muy hermoso. He vivido un tiempito ahí por el valle detrás de la sierra. Ahí va, qué lindo. Acá estamos en el valle de Sierras Chicas. Claro, sí, no en las altas cumbres, sino en las Sierras Chicas. Hermoso también. Hermoso, sí. Todo es lindo. Bueno, bien, entonces contanos, ya sabemos que son de Córdoba, es danza y percusión, si querés contanos un poco del trabajito, este espectáculo que vienen a presentar a La Plata, Hacia la Raíz, y después hablamos bien de la fechita. Dale, bueno, Hacia la Raíz es una obra que vamos a estar compartiendo con artistas de allá de la zona. Bueno, nos permite esta obra jugar con eso, con tener invitados, invitadas dentro de lo que nosotros ya tenemos armado y montado. Nos conmueve y nos mueve las ganas de que en todo lo que sea posible, partecitas de la danza, de la música, tener invitados, invitadas, tanto desde la música como de la danza. Bien. Y bueno, la idea con la obra es fusionar los ritmos, algunos ritmos afro, principalmente de la zona de Guinea, con nuestro malambo argentino. Entonces, la mitad de nuestros integrantes se dedicaron toda su vida al afro, ¿no? A esa búsqueda, tanto la danza, la percusión, han viajado a África, en ese recorrido, ese estudio. Y la otra parte, nos hemos dedicado al folclore y hemos estudiado el folclore argentino también, viajando a Santiago del Estero, al norte, a encuentros folclóricos, estudiando, claro. Bueno, con todo lo que se puede ahí en esa búsqueda folclórica con el bombo legüero. Y acá en las Sierras Chicas nos encontramos con estas dos raíces, ¿no? Estas dos expresiones, y lo que nos movió fueron las ganas de unirlas, de hacerlo, claro, al mismo tiempo, de jugar, sí, a eso, a que va tan de la mano que bueno, queríamos ahí darle la expresión junta y conjunta. Así que eso es Hacia la Raíz, con la mitad de participantes que han estudiado mucho de afro, otros de folclore, y ahí estamos todos en escena jugando a eso y dando lo mejor y todo lo que nos gusta hacerlo también, ¿no? A eso nos dedicamos, y bueno, a darle vida a esos parches. Tal cual, y la verdad es que si uno, obviamente el espectáculo Hacia la Raíz apunta a eso, ¿no? Si uno se pone a pensar en todas las culturas, los primeros instrumentos fueron de percusión. Si nos vamos a nuestra madre África, que de ahí sale toda la humanidad, uh-huh, es como un ritmo que mueve mucho, y justo donde ustedes van a presentarse, ahí en el barrio Meridiano Quinto, hay mucha movida de danza afro. Yo recuerdo que tenía una amiga que hacía, hace un ratito yo comentaba que creo hice una clase y no fui más, me encantó, pero bueno, soy media colgada yo, ¿viste? ¿Van a bailar algunas platenses, algo en la presentación que van a hacer o no? Va a estar participando Gris García, ¿verdad? Griselda García es el apellido. Una bailarina muy estudiosa que viajó a África. Me parece que no es de La Plata exactamente, pero es de Buenos Aires. Bien. De Morón. Y de La Plata, Camila Mainetti. Ahí va. Camila Mainetti va a estar compartiendo, voy a tener el honor de conocerla en este viaje. Ellas son de, bueno, del estudio del afro y van a estar compartiendo con nosotras Hacia la Raíz. Y del folclore va a estar compartiendo Sergio Lobo, que él está en La Plata hace un tiempo. Él es de Tucumán, pero está ahí en La Plata hace tiempo. Y bueno, se dedica al folclore y también va a estar en la escena con Hacia la Raíz. ¡Qué grande! ¡Qué lindo, chicos! Me encanta, me encanta. Vamos a contarle a la gente que todo esto de lo que estamos charlando lo van a poder ver en La Plata el 22 del 10. Esto es el sábado, ¿verdad? Sábado 22 a las 22 horas, ahí en 18 y 71, esquina América, con anticipadas a 800 pesos, danza y percusión, van a estar presentando este espectáculo Hacia la Raíz. ¿Ya habían venido a Buenos Aires, a La Plata? No, es la primera vez que llevamos la obra afuera de Córdoba. La estrenamos en marzo de este año, acá en Córdoba. Viajamos un poco por el interior acá de, bueno, pueblos, a otras ciudades acá de Córdoba, y es la primera vez que vamos a salir de la provincia. ¡Qué grande! Bueno, felicitaciones. Primero lo felicitamos por esta apertura de ir llevando el espectáculo y salir de Córdoba, que es tan lindo, pero bueno, ay, digo Córdoba y ya me sale la tonada. Acá me recuerda a mi compañero que también la llevamos a... que en realidad no fuimos con... pero fuimos con Árbola y participamos en Santiago del Estero. Ah, la fiesta bien. De la salsa guitarra y bien. En el patio del Indio Froilán. Ahí está, bueno. Que bien. Ahí se abrió mucho el camino para también llegar a este viaje de Buenos Aires, claro. ¿No? Como ahí se armó mucha red y de hecho nos encontramos con Sergio Lobo, con el Cuervo Pajón, que también va a estar participando el sábado con nosotros, con su bandoneón. Buenísimo, buenísimo, chicos. Bueno, felicitaciones y bienvenidos a la ciudad de La Plata, al aire de la 88.9. Ya estamos en contacto por cualquier cosa. Si, cuando vuelvan a La Plata, no sé, cuando quieran, para lo que necesiten. Gracias. Ya estamos en contacto. Le contamos a la gente que los pueden encontrar en Instagram como @arboladanza. Y bueno, ahí pueden ver el flyer, las presentaciones que tienen y esta en particular que va a ser en nuestra ciudad este sábado 22 de octubre en 18 y 71. Y bueno, muchos éxitos para el sábado. Bueno, muchas gracias. Ahí estaremos para compartir esta búsqueda y bueno, con grandes artistas ahí de la zona también. Qué grande. Y ustedes son muy grosos también, ¿eh? Yo estoy mirando ahí en el Instagram las fotos, videitos, la verdad, los felicito. Bueno, muchas gracias. Espero conocerles ahí y vernos, encontrarnos ahí. Se va a armar para bailar también, seguramente. Genial, genial. Bueno, Sol, un abrazo gigante a vos y a toda la compañía. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Abrazo grande. Abrazo, chau. Allí pasaba Sol, integrante de Árbola, entonces, que se van a estar presentando aquí en La Plata, este grupo cordobés, el 22 del 10 en 18 y 71. Y seguimos adelante porque nos quedan 15 minutitos de programa y todavía tenemos que escuchar los audios de los valientes que han enviado al 221-605-4773. Recuerden que tienen que cantar un pedacito de una canción de Soda Stereo. Sí. Algo simple y sencillito, pero no hay tantos valientes, me parece, ¿ah, no? Despiertos en el día de hoy, pero sí hay algunos mensajes, así que en un ratito nada más los vamos a estar escuchando. Si te parece, dale. Vamos con un tema de Andrés Calamaro y ya venimos con los audios. Quemando el pasaporte con rabia en la fuente de la Plaza Real. Entre fuegos y